¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta noche de viernes 7 de enero ya del año 2022. Por fin llegamos a otro año más en donde se va a acabar el mundo. Según las profecías, en junio de este año vamos a valer grillo otra vez Otra vez. desde el año 2000 que vienen siendo esas profecías. Bueno, pues el día de hoy es un día bastante especial para nosotros. Ahorita van a escuchar ustedes por qué. Está con nosotros mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi tío Gabriel? Bien, bien, gracias. Aquí andamos. Ya, hay que contar dónde fue nuestra nueva sede el día de hoy. Así Va a es. ser aquí en el Rodo Palace. En el Rodo Palace, de hecho es en la Rodo Cueva, porque estamos abajo del Rodo Ah, Palace. bajo el Rodo Palace, sí, exactamente. ¿Sí o Hasta no? entramos así con el carro en una cueva así, hasta con hierbas y todo el pedo. Sí que se Entonces, abría, sí, ¿no? sí me sentí así Sí. como en la Baticueva. Yo Dije, te voy a ver digo a que qué es hacen el lindo. Alfred aquí. Y pues aquí está con nosotros Don Rodo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Humbert, nuestro auditorio, un saludo. Pues un gusto aquí recibirlos en la Rodocueva, como bien dicen. Aquí estamos haciendo un pinino de transmisión en vivo. Así es, bastante bien, ¿no? Agradable. Sí. Me parece muy bien. Está también con nosotros nuestro culto y buen amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Humberto, Rodo, Uriel. Como bien dicen, aquí estamos en la Rodocueva. Sí. Todos muy, muy a gusto y compartiendo una rica rosca. Así es, estamos cumpliendo con la tradicional rosca de reyes aquí en México. No tengo la información, no sé si en otras partes del mundo Ajá. partan esta situación, pero explícanos, hombre, ¿en qué consiste la partida de la rosca? Pues mira, hoy elegimos venir a partir la rosca a Rodo. Ah, esa, no, esa tradición, ¿no? No, La no, de los reyes. la de los reyes, Por eso sí. preguntaba, que a lo mejor esa no es Ah, de ya, todo el esa mundo. no, no. Esa iba a ser sorpresa, ¿va? Al finalizar el programa, Al perdón. final del programa, Sí, sí. No, pues aquí hay un pan tradicional en México que se hace principalmente conmemorando lo que fue la búsqueda del niño Dios Así es. después de su nacimiento por parte de los reyes magos, que ahorita le dicen. Y ya que no sabían realmente dónde estaba, tuvieron que seguir la estrella de Belén. Entonces el truco, por ejemplo, aquí es partir la rosca y en algún pedazo de la rosca o en varias partes de la rosca existe un pequeño muñequito que es el niño Dios. Así Entonces, es. quien lo encuentre, la tradición es que el día 2 de febrero, de la candela, que es día de la Candelaria, entonces ese día es la persona que va a invitar los tamales. Así es. Que nosotros ya modificamos esa tradición. ¿O no, mi Algunos. estimado Sí, Dark Knight? exactamente. Como no sabemos realmente en qué día va a caer dos y todos los años cae en días distintos y que te Claro. puede caer entre semana y todo eso, nosotros modificamos esa tradición y quien saque el muñeco en la rosca cuando se corta la rosca, no importa el día, ¿sí? Entonces van a cooperar para las hamburguesas el primer domingo de febrero que se celebra el Super Bowl. El Super Bowl. Perfecto. Una El tradición mexicana que la famoso volvemos puente del gringa. Super Bowl, como le dicen. Exactamente. No, está bien, ¿no? Y ahí no hay problema porque siempre es el domingo el Super Bowl. O sea, Siempre va a ser un domingo, sí, siempre va a exactamente. ser el primer domingo de febrero, entonces ya no tenemos problema. Con este tipo de situaciones. Pero es muy rica, además, el pan de la rosca de Reyes. Es muy rica, únicamente se hace en estos días. Y no hay en Bueno, otra no, parte en el del. Sam's desde octubre creo que ya hay rosca de reyes, ¿Sí? ¿eh? Sí, es como el pan de muerto que desde Sí, septiembre ya está. exactamente. No Desde manches. junio ya puedes encontrar pan de muerto Pero está ahí. bien, porque también nada más para un Y día o dos, pues exactamente. no Y en sabe, Liverpool desde junio ya te ¿no? están diciendo feliz Navidad. Sí, pues es que ellos festejan la Navidad en junio. No mames, va a ser la judía, ¿no? Sí, es que quién sabe de qué parte del mundo son. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con las efemérides de la primera quincena de enero. Son muy rápidas y son poquitas. Bueno, pues, ¿qué crees, mi querido Dark Knight? Que el primero de enero, pero de 1818, tú ya eras grande en ese tiempo, se publica la novela de Frankenstein, de Mary Shelley, considerada la primera novela de ciencia ficción moderna. ¿La leíste? Sí. ¿La leíste? Sí. ¿La leíste? Pero di nombre, di, ¿la leíste Rodo? ¿La leíste? Porque no, para que, no, sí, pero para que cuando contesten ya empiecen a decir, ah, es tal persona. El día 2 también es día de la ciencia ficción, nada más que es un día no oficial. La fecha se ha elegido con la fecha de nacimiento oficial del famoso escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov. ¿No? Y bueno, pues efectivamente el día 2 de enero, pero de 1920 nace Isaac Asimov, novelista y divulgador científico estadounidense, ¿cierto? Mesmamente. ¿Te gusta Isaac Asimov o Neil? Sí, su obra literaria. Bueno, pues... Sí, verdad. Sí. A ver, no saben qué ser capciosa. Políticamente correcto. Qué bueno que venimos aquí a la Rodocueva porque me parece que el día 2 hubo fiesta aquí, vean, están todavía los vasos. Sí, todavía no tiran la basura. El día 2 de enero, pero de 1976, sale a la venta, o es el estreno, de Superman versus The Amazing Spider-Man, el cómic, primer cómic crossover entre crossover, DC y Marvel. Sí, así es, este cómic en alguna vez en un programa de crossover lo mencionamos, donde esa similitud, ¿no?, de que casualmente se conocen en una comisión de reporteros Clark Kent y Peter Parker, y de ahí viene el desarrollo de la historia con Lex Luthor y el Doctor Octopus. Y el Doctor Octopus, así es. También el día 3 de enero, pero en 1892, nace John Ronald Reuel Tolkien, escritor de El Señor de los Anillos, efectivamente. Y también el día 3 de enero, pero de 1912, nuestro buen amigo Dark Knight fue a la premiere de Los Miserables, la primera versión del cine, ¿no?, dirigida por Albert Capellani, famoso en ese tiempo. Hizo varias películas de las primeras. Estuvo en Los Miserables, en Alicia en el País de las Maravillas. Fue él también el director. También el 4 de enero, pero en 1643, nació Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, conocido por describir la ley de la gravitación universal. ¿Nos explicas la ley de la gravitación universal, Humbert, por favor? ¿La ley de la gravitación universal? Sí. Pues todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de las masas. Ajá. Y la aceleración de la Tierra, por ejemplo, gravitacional es de 9.8 metros por segundo. Por segundo, efectivamente. ¿Y si la Tierra es plana? No, eso ya pasó, eso fue con Colón. Pero ahí llegabas a la orilla. Sabemos que eso fue lo que te enseñaron en los teocalis, pero la verdad no, ya pasamos. Ver, perdóname, pero en los teocalis... Cuando ya la conquista. No, en los teocalis sabía que la Tierra era redonda. Era redonda. Sí, ahí sí. Cuando vinieron los conquistadores españoles. Eso era allá. Lo que pasa es que Dark Knight venía con los españoles. Ah, bueno, eso sí. Llegó aquí con ellos. También, el 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille. ¿El Braille? Sí. El lenguaje. El lenguaje, exactamente. Sí. Así como también. El 5 de enero, pero de 1941, nace en Tokio Hayao Miyazaki. ¡Ay, la madre! Hayao Miyazaki. ¿Sabes quién es, Rodo? No, ¿quién? Pues creo que tendrá que ver algo a lo mejor con, no sé, la princesa Mononoke o algo así, tal vez. Pues de hecho sí. Es el que hizo la princesa Mononoke, el viaje de Chihiro. Ah, el viaje de Chihiro. Y es buena. Ajá. El viaje de Chihiro es bueno. Nicky, el aprendiz de brujo, y mi vecino Toroto. Totoro, ¿no? Totoro es, ¿verdad? Totoro es el que hizo Hayako Miyazaki. Toreto, sí. Toreto. Es que está como raro. No, y también fíjate, el día 5, también con razón hay tanto tiradero. porque día 5 de enero también hubo reventón aquí, ya que se estrena Superman en 1948. La primera. No, la primera. De serial, ¿no? Sí. Con Kirk, Alin, nuestro primer Superman del cine. No, imagínate en ese tiempo, ¿no, hombre? Bueno, pues también el 5 de enero de 1886, nuestro amigo Dark Knight nos hizo el favor de estar presente en la publicación del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí, una lectura súper obligada, ¿no? Para esto de la dualidad y todo eso del ego y el superego, ¿no? Así es. No, inclusive hemos platicado que tiene similitudes con Hulk. Sí, que ahora ya va a cumplir sus 60 años este año. Hulk. Ah, este año sí es cierto. De hecho, hay varios personajes de Marvel que cumplen 60 años. 60 años. Spider-Man, Hulk, Thor. Thor. Se ven bastante jóvenes en la película, ¿eh? Sí, todos. Algunos, algunos, sí. Ya platicaremos. Bueno, pues el día 7 de enero se celebra el Día del Coleccionista. Fíjate, es tu día. Coleccionar consejos que nunca sigo, pero sí, pero ahí están coleccionados, ¿no? Sí, ahí están coleccionados. Me lleva a preguntar qué coleccionaba Rodo, pues ya digo, coleccionaba consejos. ¿Tú coleccionas algo, mi querido Arnight? Antes coleccionaba cómics, pero ya no. ¿Tú, Humbert? Monedas. Sí, monedas. Él colecciona monedas. Yo sí, pues obviamente cómics, ¿verdad? Es lo que yo creo que lo por que eso le voy a dejar de herencia al Víctor. A mí, gracias. No, pues, sí, hasta ¿no? Antes de que llegara Víctor, estabas en la lista, pero ya se la quitaron. Pues ya valió. Sí, pues es que así es. Fuiste desplazado. Así es. Y es. ¿No va a tener hermanitos? no sé, todavía no. Todavía no visualizan todo. ¿Para qué quieres si se van a dividir entre los dos hermanos? ¿Tú a ti ya te sacaron de la lista? De la... Es que por eso quería yo. Pues cuando se pelearan, entrar ahí. A ver si lo adoptaba. Sí. Bueno, pues déjenme decirles que el día 6 de enero, en Tokio, Hitachi anuncia que ha desarrollado el primer chip de memoria con capacidad de 1 mega. ¿Un mega? Sí. No, pues imagínate. Realmente sí fue mucho. También el 7 de enero, pero de 1986, fallece Juan Rulfo, escritor mexicano, que escribió Pedro Páramo. Así. Bueno, ¿eh? ¿Leíste Pedro Páramo? Sí. Bueno, pues también el día 8 de enero, pero de 1979, Atari patenta la computadora Atari 400. Esa fue una de las primeritas que salieron junto con la primera, Commodore. La Commodore. Hasta que ya llegó al sustenil del Atari con el 2600, que es el que todo el mundo conocemos. Sí, ya que fue más moderno. También el 9 de enero, pero del año 2007, el presidente ejecutivo de Apple, Steve Jobs, presentaba el iPhone. El primer iPhone. 2007, pues no tiene mucho. El primer teléfono considerado sin botones. Sin botones. Porque en la creación de él quería un ¿cómo se llama? Un teléfono con un solo botón. Y ahí corrió un montón de gente hasta que lo logró. Y fue el iPhone. El Steve Jobs. Botón. También el 9 de enero, pero de 1940, se estrena en todas las pantallas de cine la primera versión de El Avispón Verde. Dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Gordon Jones, nuestro primer lambiscón verde del cine. Bruce Lee, ¿no? No, ya es en el serial. Ya es en el serial de los 60s. Ah, cuando salió como Cato. Como Cato, exactamente. Okay. Pero eso fue en los 40, fue la primera versión. También el 10 de enero se celebra el Día Mundial de las Aves, eso es importante. Y el 11 de enero, pero de 1787, el astrónomo William Herschel descubre las lunas de Urano, Titania y Oberon. Fíjate, no manches, 1887. Sí, cuando nació el telescopio. Ah, sí. Yo pensé que Dark Knight iba a salir. No. Yo dije que cuando nació Dark Knight. Cuando la invención del momento del telescopio. El telescopio, ¿no? Muy bien, pues bueno, otro festejo para Rodo. Fíjate, el 12 de enero, pero de 1966, se emite por primera vez la serie de televisión Batman, inspirada en los cómics con el mismo personaje. Pues ya sabemos, Adam West, Burguard como protagonistas. En 1966, 12 de enero. ¿Cuántas temporadas hubo? Eran dos, ¿no? Fueron dos. Creo que sí fueron dos o tres temporadas. Nada más fueron dos, tres temporadas. Es que nada más fueron dos años. Dos o tres años que hicieron la película. Al final la acabaron con la película. Con la película de los 60. Ajá. Perfecto. También el 12 de enero, pero en 1968, AT&T en una conferencia de prensa en Washington anuncia el 911 como el número universal de emergencia. Fue AT&T. También el 12 de enero, pero en 1628, nace Charles Perrault. Charles Perrault. Escritor de... Escritor. Sí sabes, Dark Knight. Charles, tú estuviste ahí. Charles Perrault. La Caperucita Roja. Así es. Y además otro personaje muy querido ya por los niños a raíz de Shrek, que es el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. También el 12 de enero, pero en 1876, nace Jack London, escritor de... El llamado de la selva. De la selva. El llamado de la selva. Ajá, Colmillo Blanco. Colmillo Blanco, exactamente. Lobo de Mar también. El 12 de enero también, pero de 1997, HAL es puesto en marcha en la fábrica HAL de Urbana, Illinois, según la novela 2001... La primera computadora maldita. Exactamente. ¿Una odisea espacial o odisea del espacio le pusieron que aquí? Realmente no era mala, solamente quería llegar al punto donde todo termina en la película. Terrible, ¿no? Pues no, no tan terrible. Pues yo digo que sí, porque... Bueno, pues el día 13 de enero se celebra el día de los stickers. De los stickers. Es un día para celebrar desde la etiqueta personalizada hasta la etiqueta de todos los días. Pero mucho los para... stickers originales. Sí, los stickers originales de oficina, digamos, ¿no? Porque ahora conoces el sticker. Por ¿qué es un sticker WhatsApp, ahora? El como imagen que tú agregas en el WhatsApp. Como un emoticón, ¿no? Como un emoticón. Como un emoticón que ya trae cositas. Pero los verdaderos stickers eran estos pedacitos de papel con pegostilina. Los post-it. Los post-it, exactamente. Que pegabas en el monitor o en tu computadora para recordar algunas cosas, ¿no? Muy bien. También el 13 de enero se celebra el Día Mundial del Chicle. ¿Sí? Se remonta al 28 de diciembre de 1869, cuando William Schlemp lo patentó, no lo descubrió, lo patentó ese día, el 28 de diciembre de 1869. También el 13 de enero de 1610, mi querido Dark Knight, Galileo descubre Calisto, el cuarto satélite de Júpiter. Una de las lunas de Júpiter. Sí, fíjate mil... No, en ese tiempo, ¿qué, no? También el 14 de enero, pero el año de 1876, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que reconoció que el inventor del teléfono había sido Antonio Messiu. Ajá. Y no Alexander Graham Bell. Sí, hay un pleito bastante. Ahí se agarraron a moquetazos, sí, ¿no? Por el. Sí, de por hecho, la hasta patenta. Hay como un guiño que hacen en una película, creo que es El Padrino 3, donde dicen que precisamente fue un italiano el que inventó el teléfono. El teléfono, así es. No, pues está como el pleito de este Tesla de y. De ¿cómo Tesla se llama? Y fue el nombre. Este... Ay, lo he inventado. Demonio. Ay, no. Ah, ¿Alba Edison? Alba Edison. Entre Tesla y Edison. Sí, que ahí se agarraron también, me da para no, ver pues quién... es que no manches, yo creo que más de la mitad de los inventos de Edison, bueno, que son atribuidos a Edison, pues en realidad los hizo Tesla. Híjole, a ver si no le pasa lo mismo a tu ídolo, está en Lima, ¿no? Pues probablemente, porque sabemos que él se apirañaba muchas cosas que no eran de él. Y pues ya ves que Edison también se apirañó la silla para evitarse caer de Homero. Y ah, sí, claro. Automático. Qué pez. También el 14 de enero, pero de 1898, fallece Charles Lurwinch Tucson, mejor conocido como Lewis Carroll. Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Y bueno, pues ya por último, el 15 de enero se celebra el aniversario de la creación de Wikipedia desde el año 2001, ayudándonos a tener la información a la mano para tareas, actividades o simplemente el uso en general. Pero fíjate que Wikipedia y en programas esa, de y programas de Arkham, claro. Sí. Wikipedia en esa época no era tan solicitada, es más, como estaba, es una enciclopedia hecha por los propios usuarios, no era bien vista para la gente, entonces en esa época todavía teníamos Encarta de sí, Microsoft, teníamos varios hasta del Smithsoniano, teníamos software del Smithsoniano para ver cualquier cosa que tienes que ver en una enciclopedia. O sea, Wikipedia sí empezó ahí, pero ya para hacerse ya como la enciclopedia del mundo, pasaron, tuvieron que pasar yo fácil unos 7, 8 años para que sí, claro, los que se fue formando bien. Se fue formando bien, sí. Porque tú, no, la verdad es que encuentras lo que sea. Sí, y al principio, como bien dice Dark Knight, era como una especie de fandom, era creado como por fans. Era creado por fans, exactamente. O sea, no. La propia gente hacía sus reseñas y hasta la fecha lo sigues haciendo. De hecho, puedes seguir colaborando. Puedes seguir colaborando. Así es. Muy bien, pues ahora sí vamos a entrar rápidamente con nuestro tema corto. Y bien, el día de hoy, que son la verdadera historia, la real, la neta, sí, de los cuentos infantiles. El programa, como si estuviéramos hablando con los de Broso. Algo así era. La real, la neta de la pequeña Lulu. Ah, no, eso es sí, no manches. Fíjate que, bueno, el programa pasado hablamos de la Cenicienta. ¿De qué más hablamos, mi querido Hansel y Gretel? Compartió su la bella historia durmiente, de Hansel y la bella durmiente, de Peter Pan y no les dan, también sí, dijimos. Cierto. Muy bien, y quedamos en continuar con esto que es la Sirenita, porque la dijimos que estaba bastante manchada. Sí, pues al final la hacen sushi, ¿no? La hacen sushi. Oye, Rodo, tú tienes alumnas. ¿Todavía les siguen gustando este tipo de cuentos y películas de Disney? La Sirenita, la Bella Durmiente, la Cenicienta, todos ellos. De cierta manera siempre va a haber esta cuestión de las famosas princesas, ¿no? Creo que claro, eso es algo que no va a cambiar, no importa las generaciones, van a seguirlo siendo. Sin embargo, todo está en cómo se le va dando los enfoques. Si te fijas, ahora ya mucho de las princesas es ahora como lo políticamente correcto, ¿no? Antes eran estas chicas en desgracia que buscaban el príncipe azul y toda esta cuestión. Y ahora las ponen como más independientes, que ya pueden hacer solo, que precisamente ya tienen como un mayor peso en la historia. Antes precisamente las princesas eran aquellas damiselas en desgracia que tenían que ser rescatadas por un príncipe, por ejemplo, como el caso a lo mejor de la Bella Durmiente, o que tenían una vida muy pesada o muy de tragedia, como a lo mejor lo era la Cenicienta. Claro. Sin embargo, poco a poco se le ha ido dando ese enfoque diferente a las princesas. Sin embargo, todavía les llama la atención. Sí. Tal vez no tanto como antes, pero sin embargo, si tú les preguntas, conocen esas historias. Muchos se deben al Imperio Disney. Sí. Digo, eso ha sido desde antes, ¿no? O sea, el Imperio Disney se ha encargado de como promover esta parte de las historias, y es lo que hemos platicado en el programa anterior, y probablemente aquí lleguemos a lo mismo, cómo difieren las historias. Exacto. Para adaptarlas al contexto que necesitan en ese momento, ¿no? Claro, sí, siempre debe ser una adaptación, ¿no? Al cine. A la edad y a la época, porque cuando los hermanos Grimm hicieron la mayoría de sus historias, pues también la hicieron para niños. Claro que la mentalidad de los niños en aquel entonces era muy distinta a la de ahorita. Está cañón, ¿no? Muy bien, a ver, arráncate ahora sí, me quedo Humbert con la Sirenita. ¿Qué es? Bueno, pues la Sirenita en sí inicia una sirena. Sí. Una sirena joven, hija de Tritón, si mal no recuerdo. Sí. Hija de Tritón, tiene a sus dos hermanas. Y ella está fascinada con el mundo humano. Sí. Entonces, en aquel entonces, ella empieza a espiar a los humanos y ve a un hombre que se acercaba al mar, todo eso, y le empieza a fascinar. Casualmente, este hombre era un príncipe. Entonces, ella, en su afán de conocer más, se va y pregunta a lo que le decían en aquel entonces la bruja del mar, ¿no? Si mal no recuerdo, la bruja del mar. Que creo que se llama Úrsula. Sí, denominada, la reconocen como Úrsula. Ajá, porque en el cuento te dice la bruja del mar. Entonces esta bruja del mar va esta Ariel. Ajá. Va Ariel y le dice, oye, ¿y cómo puedo hacerle para salir a la superficie y todo? Ella le dice que sí hay una forma, pero que realmente es tan, tan grande el sacrificio, que incluso ella misma, la bruja del mar, le dice, no te lo recomiendo, ¿eh? Porque todo lo que vas a encontrar ahí va a ser sufrimiento. O sea, la bruja del mar se lo advierte a Ariel. Sí, no está manchada, no, exactamente, como... Exactamente, no es así como la película de Disney, que dice, no, se aprovechó de su inocencia, del Ariel, todo eso. No, la bruja del mar le dice, vas a sufrir, te va a ir del nabo. Sí. Dice, pero si tú quieres hacerlo, adelante, ¿no? Pero como los jóvenes, que ya ves que siempre los jóvenes nos pasamos por esa calle... Tal vez hace mucho más rato, pero nosotros... Pero la pasó. Pero pasó también. Pasó también, claro. Entonces, todos pasamos por esa calle que de jóvenes dices, a mí me vale gorro, a mí no me va a pasar nada, yo todo lo puedo, todo lo hago. Y dice el Ariel, sí, tú arráncate, yo aguanto todo, ¿no? Y entonces tiene que hacer un sacrificio para que ella obtenga sus piernas y acaba perdiendo la voz. Sí. No lo recuerdo, ¿no? Acaba perdiendo la voz. Entonces ella finalmente da su voz para que le den las piernas y ella pueda salir a la superficie y conocer a su amado príncipe. Sí, nada más que también la conversión a las piernas es... cuéntate esa parte. Sí, para lo que pasa es que en la versión original... Omite unos detallitos ahí. Sí, ella narra cuando le están convirtiendo sus piernas, sus manos. Sus aletas, ajá. Que es como si... Sentía el dolor como si una espada... Y atravesara todo el cuerpo, exactamente. Y cuando ya logra obtener sus piernas, cada paso que da ella es como sentir cristales que le cortaban los pies. Sí. O sea, realmente era como un... estar caminando sobre vidrios. Como vidrios, exactamente. Cada paso. Cada paso. O sea, realmente sí es acá un sacrificio manchado. Sí. Con tal de conocer el mundo humano. Sí, sí, está eso cuando sale. Sí. Ya finalmente, si sale, conoce al príncipe, no se enamora, no. Para el príncipe se vuelve una persona X, una persona que conoció en el mar. Sí, no hay romance. Para su mala suerte, incluso ella está, cuando viene la princesa de otro reino, a casarse con el príncipe. Así precisamente, es. ¿No? Y ella no puede decir nada, ¿no? Porque perdió la voz. Porque perdió la voz, exactamente. Pero fíjate que realmente lo platicábamos que era como, esta a lo mejor sí es, no de amor tanto, pero sí de mucho sacrificio, porque finalmente el amor verdadero que se muestra aquí es el de Ariel hacia el príncipe, nada más. Sí, claro. O sea, es correspondida. Es que es eso. Sí, sí es una historia de amor, pero no es correspondido. Pero no es correspondido, exactamente, porque incluso ella cuando cuando está afuera y ve que su príncipe se está comprometiendo con otra mujer y todo eso, pues imagínate lo que se ha de sentir, ¿no? Del nabo, y tú todavía que no puedes decir nada. No manches. Entonces llega al grado que incluso las hermanas van y hablan con la bruja del mar y le dicen, oye, pues qué pues con lo que hizo mi hermana... Se puede echar para atrás el hechizo para que ella vuelva a ser como es y todo, como era más bien, y todo, y le dicen, sí, hay una manera. La manera es que Ariel mate al príncipe. Sí, es la única forma. Es la única forma en que ella puede volver a ser como era antes y ser una sirena nuevamente. Pero era tanto el amor que le tenía Ariel al príncipe que decide no hacerlo. Y entonces la que acaba muriendo es ella. Así es. Y se convierte en espuma de mar, le dicen ahí, ¿no? Pero si en el cuento de Disney termina casándose con el príncipe. Que no. No, pero esto es la real, la neta, no lo que Disney nos ha inventado. Entonces, sí. Hay una parte, por así decirlo, donde ella se convierte en espuma, que se convierte como en los espíritus del viento, algo así, si mal no recuerdo. Sí. Y ella... yo lo quiero ver en la historia como que ella logra trascender, o sea, se vuelve un espíritu noble que trasciende y está su energía en el universo, ¿no? Entonces digamos que esa es como que la parte... Se hace uno con la fuerza, claro. Se hace uno con la fuerza, exactamente. Entonces como la parte bonita donde finalmente, pues ella termina bien, siendo un espíritu noble, ¿no? Claro. Pero no con el príncipe, ni casándose con él, ni nada. Ni viven felices para siempre. Bueno, el príncipe sí vivió feliz para siempre con su princesa. Pues no, tampoco sabes, ¿no? Porque acuérdate que el pedo es cuando te casas, ¿no? Antes, o sea, lo bonito es cuando andas de novio y cortejando. Bueno, eso sí. Ese es lo chido. Pero si te fijas, hasta las novelas del 2. Sí, no, man. O sea, todo el pedo que llevan para llegar a casarse, ¿no? Y terminan todas las novelas en... y se casan. Y ahí termina la novela y las historias bonitas. Pues ahí es donde empiezan todos los pedos. No, pues ahí entonces, siempre con dicen, el príncipe, vivieron no felices para siempre. No creo que haya sido la excepción. Incluso las hermanas hicieron muchos sacrificios. Sí, también. Para que le dijera a la bruja cómo revertir el hechizo. Y finalmente, pues también Ariel no corresponde a sus hermanas y decide convertirse en espuma de mar para no matar al príncipe. Efectivamente. Entonces, como vemos, pues es una historia, sí, de amor, posiblemente no propio, pues pero no. Que tiene un final, digamos, algo... Está como... poético. Exactamente. No bonito, algo... Se hace uno con la fuerza, sí. Se hace uno con la fuerza. Y, por ejemplo, bueno, o sea, obviamente Disney cambia mucho la historia, como bien mencionaba ahorita Dark Knight, pues supone que ahí sí se casa con el príncipe y... logran revertir el hechizo de Úrsula y todo lo demás. Sin embargo, lo que sí hay que destacar, digo, de Disney es que sin la Sirenita, Disney no hubiera tenido ese segundo aire de todas sus películas animadas que surgen a raíz de la Sirenita. Sí, de hecho, que ya llevaban muchos años sin tener una buena película animada, sin tener como ese resurgimiento del imperio Disney, por así decirlo, como lo tuvieron en la época de Blancanieves, La Bella Durmiente, Pinocho, etc. La primera fue Blancanieves incluso. Exacto, sí, con la que empieza. Película, sí. De hecho, con la que ganó Oscar y hasta le dieron los Oscars chiquitos a Walt Disney. Que ahorita vamos a hablar de esa también. Sí, de hecho, sí. Le da un resurgimiento. Ajá. Porque después de ahí ya vienen todas las grandes producciones que hizo, como después de La Sirenita viene La Bella y la Bestia, El Rey León, El Gay León, Mulan, Pocahontas, Pocahontas, Notre Dame, etc. Fue donde se vino el imperio, que yo siento que esa segunda oleada de Disney termina precisamente con Lilo y Stitch. Sí. Yo creo que ahí en Lilo y Stitch es la última película como animada que tiene éxito de Disney. Porque si bien antes de Lilo y Stitch ya estaba, por ejemplo, un Toy Story, ya no era una película animada al estilo clásico de Disney. No. Yo creo que la última película que hace Disney de ese estilo es Lilo y Stitch. Y ahí es donde ya como que acaba esa segunda oleada. Sí. Pero esa segunda oleada no hubiera iniciado si no es la historia de la Sirenita. Y en la versión de Disney. Exactamente, lo que iba a decir, y con los cambios adecuados. Porque si lo hubieran puesto tal cual, no creo que hubiera funcionado mucho. No, es que hubiera sido un como... capítulo de Alfred Hitchcock. Exactamente, con algo muy traumático, ¿no? Ajá, de Disney. No manches, imagínate. No, es que sí está cañón. No. Que está interesante, o sea, realmente, cuando tú lo lees, digo, porque ahorita lo narramos en 5 minutos, ¿no? Pero tú lees la historia y está bastante interesante cómo te lleva todo. Sí. O sea, realmente comprendes la irreverencia que todos pasamos de jóvenes, donde te crees que todo lo puedes y a veces la vida te topa y dice, pues hasta aquí llegaste, maestro, ¿no? O sea, sí podías llegar más lejos, pero con cierta prudencia, que no lo tienes. El ímpetu que tiene uno de joven es mucho. Es mucho, pues así por es. Por eso suele uno hacer muchas tonterías. Sí. Y esta es una gran muestra de eso que puede pasar. Sí, efectivamente, lo más real que pudo pasar, ¿no? Porque también una de las cosas es que en Disney, pues el príncipe sí se enamora de Ariel, de la Sirenita, pero en la versión original no. Así no. O sea, en la versión original el príncipe se va con su princesa. Es una persona que encontró y le tiene cierto afecto y la ayuda y todo eso, pero no está enamorado. Pero no hay nada romántico ni sentimental entre ellos. Así es. Muy bien, pues ahora vamos a hablar de Blancanieves, tu personaje favorito. ¿Quién es tu, en buena onda, ¿eh? No, sin ninguna otra intención. ¿Tienes alguna princesa favorita de Disney? Fíjate que la historia que más me late de las princesas de Disney es La Bella y la Bestia. Fíjate que o sea, si tú me dijeras, siendo que me guste alguna princesa, es La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Bella. A ti, Rodo. Una princesa Disney. Híjole, a mí me gusta mucho La Bella Durmiente, no tanto por lo que es Aurora, sino por todo el contexto de la historia y sobre todo Maléfica. Para mí, en cuanto a princesas Disney, uno de los mejores villanos es Maléfica. Es Maléfica. Entonces yo, a mí me gusta mucho esa historia. Y yo me quedaría tal vez con Aurora por el gusto que le tengo a la historia de La Bella Durmiente en Disney. ¿Tú, Dark Knight? Fíjate que ya viéndome algo un poquito más moderno, pero si no es tan no es animación como tal el dibujo, me voy por la de Valiente. Ah, ok, sí, la de Valiente. La de los, no sé si eran vikingos o eran escandinavos. O no, los, eran vikingos, ¿no? Sí, eran vikingos. Donde ella dice, ¿por qué voy a hacer lo que tú quieres? ¿Por qué me voy a casar con alguien que es hasta inferior que yo? En cuestiones de Tiene un nombre raro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Valiente? No me acuerdo cómo se llama Valiente. Bueno, ahorita tiene un nombre, tiene un nombre. Mérida. Mérida. Mérida. Exactamente. Pero ven que la quieren casar, le están buscando de los diferentes clanes, le están buscando marido y ninguno pinta para ella, diciendo que todos son pues bastante nefastos y no, sí, ya que no. Es independiente, ¿no? Sí, sí. Fácil, la maldición nos recae entre que la mamá quiere forzosamente tenerla a ella como la mejor, pues, es cuando se convierte, creo que en oso. Sí, en oso. En oso. Entonces, y le pasa el hechizo a la mamá. Y le pasa el hechizo. Más bien convierte en oso a la mamá. A la mamá, sí, exacto. Más bien convierte en oso a la mamá, sí. No, pues está, si acaso tú, Aurora, esa digo, la princesa, la película de La Bella Durmiente me gusta, también me gusta mucho precisamente por Maléfica. No tanto por Aurora. Sí, pero exacto, por la historia también me gusta mucho. Sí, digo, a mí si ya me dijeras, bueno, una princesa que Disney, que te guste su forma de ser, etcétera, yo me iría con Jasmine, la de Aladdin. La de Aladdin, claro. Ella es como muy equilibrada, es tanto femenina, etcétera, pero a la vez tiene su fuerza. Se le pone al tiro al papá, se le pone al tiro inclusive a Jafar, etcétera. Es más, inclusive al mismo Aladdin no se deja engatusar luego por él. A pesar de que llega siendo el super príncipe y todo, como que dice, no te la compro, chavo. Ajá. Entonces, eso es lo que algo que me gusta. Por ejemplo, ahí sí sería una princesa que ya tiene un carácter que sí se puede desarrollar. Desafortunadamente, Aurora pues no puede desarrollar su carácter porque se la pasa casi la mitad de la película con el hechizo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero yo me quedaría en dado caso así con Jasmine. ¿Tú? No. Fíjate que a mí me gusta mucho la historia también de La Bella y la Bestia. Pero en cuestión de así una princesa, yo creo que tal vez yo creo que por Aurora. Pienso que inclusive la imagen es un poco como hasta diferente de todas las demás princesas. O sea, tiene un color parejito toda, es azul, ¿no? Sí, y aparte inclusive hasta el estilo de dibujo. Sí, de es como Bella diferente. Es muy diferente, muy diferente. Al de un Blancanieves, al de un Cenicienta, sí, etcétera. Sí, sí, o sea, es un estilo muy clásico. Muy, y muy, tal vez muy es exacto. Que ayuda exacto. Mucho a dar ese realce, por ejemplo, el personaje de Maléfica. Exactamente. Entonces, como que eso contribuye a que Maléfica destaque más. Bueno, Benito, ¿y cuál es la que consideras la más mensa? De la Sherlock. A ver, a ver, así, ok, esa es la princesa que más te gusta, ya la dijimos, ¿no? Y la que tú dijeras, esta es la que de plano se me hace la más mensa de todas. Híjole, te voy a destrozar toda tu vida, Rodo. Yo creo que la Cenicienta. Sí. Bueno, yo también había pensado en la Cenicienta, pero a ver, ¿cuál es tu razón para que sea la más tonta? Mira, te voy a decir por qué. Estamos hablando de la versión de Disney. Ah, sí. Sí, estamos hablando de versiones. De versiones de Disney, ok. Te voy a decir por qué. Porque en toda la película no alza la voz para nada. Todo se lo tienen que hacer. Inclusive hasta los ratones tienen que hacerle el vestido. Ajá. Porque ella no lo puede hacer. Bueno, sí lo hace. No, no es cierto, no, no lo hace. Pero se lo destrozan. Se lo destrozan las hermanas, ¿no? Entonces, ella no es capaz de arreglarlo. Se lo hacen los ratones. No, miento. Se lo hacen los ratones y le destrozan las hermanas. Y luego se le aparece. La madrina. Luego la hada madrina es la que lo arregla y le pone la calabaza y todo, ¿no? O sea, bueno. La carroza. Ah, yo dije, caray, esa me la perdí. ¿Era Día de Muertos o qué pedo? Era Día de Muertos, exacto. La adornaba con cempasúchil. Y los perros ahí que la conduzcan y todo. O sea, si tú te fijas, a lo mejor no la más tonta, pero sí la princesa que no hace mucho por sí misma. O sea, si tú te fijas, realmente no hace nada. Todos se lo hacen. Sí. Fíjate, para mí sería Blancanieves. Porque Blancanieves creo que es la que raya entre la inocencia y ya otra cosa que no voy a decir. Porque, digo, ya hablaremos en esta parte cuando veamos diferencias entre la versión oficial y la versión de Disney. Pero, por ejemplo, ella confía en todo, ¿no? O sea, cómo llega y se queda a vivir ahí en la casita con los enanos y luego llega la otra y le da la manzana y así tan fácil, así, ah, sí, órale, yo me la como, ¿no? O sea, cuando todo ese tipo de cosas tú dices, ah, caray, o sea... Fíjate que ahí son cosas que nunca entendí de las películas, yo creo que para que uno lo entienda, pero se veía que era una bruja, o sea, se veía que era una bruja, yo no le aceptaba la manzana. Sí, o le decías gracias y ya que se fuera ya la aventabas, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, te digo, es la verdad. Para ti, tú no contestaste, Humberto. Blancanieves es. No, también. Para mí yo creo que la Rapunzel. ¿Quién era la del cabello largo? Sí, Rapunzel. No hace nada en toda su vida. Se la pasa encerrada en una torre esperando a que alguien la rescate. Igual de inútil. Igual de que las otras. No, no. Es que tiene razón, por ejemplo, Rodo, ahorita que mencionó a Jazmín. No manches, o sea, Jazmín sí se rifa. Hace una cosa, hace otra, está muy equilibrada, como dice. Uh-huh. Bella, la Bella Durmiente, o sea, ella es muy inteligente. Gente, sí, es muy mucho inteligente. Todo, o sea, y sale adelante en las situaciones. Igual, ¿no? Bella de la Bella y la Bestia. Pues esa también. Bella, ella es inteligente y lee, ¿no? Pero por Rapunzel, ¿qué hace? Se aparte bañaba con champú especial para que le creciera el cabello. Y pudieran subir. Y pudieran subir. Nada más que no le iba a crecer en dos días. No, y si Pantene se echaba Pantene. Y si tú ves la historia de este Pantene. Y si tú patrocinado ves la, por... Ajá, si tú ves la historia, o sea, la mamá, que es una bruja que la secuestró. Sí. O sea, la mamá va y la deja en una torre para que no le pase nada. Y nada más ella puede subir a través de su cabello, ¿no? Ajá, o sea, sí, tú dices... Oye, niña, no manches, ¿qué pedo contigo? O sea, ya. Tú también. Coraje da. Yo también siento que Blancanieves es. Es la más. Pues es. Y esta se va a meter con siete hombres. No, perdón, eran enanos. Pero son hombres. Entonces eran como tres y medio. Entonces, eran como tres y medio. 3.5 hombres, ¿no? 3.5 hombres, y quién sabe cuántas veces pasó por ahí, ¿no? Muy bien, pues efectivamente hablando de Blancanieves, vamos a continuar con esta historia, porque pues tampoco fue totalmente como nos las contó Disney. Por principio de cuentas, en algunas versiones primeras de Blancanieves, resulta que la madrastra no era madrastra, era su mamá genética, ¿sí? Y bueno, la mamá pues tenía la intención de darle matarili a Blancanieves, porque quería comerse sus órganos hervidos en sal, es lo que ella quería, ¿no? Digo, sí, está ya, de inicio ya está de la tostada, sí, la mamá, historia. Se hubiera hecho, ¿no? Un ceviche o... Sí, alguna vez, sí, ¿no? Pero hervidos con sal, pues ni que fuera bacalao, dieta, ¿no? Sí, alguna cosa así. Que era Hannibal Lecter. Sí. Bueno, la historia se desarrolla básicamente igual se muere la manzana, se envenena, llega el príncipe y todo. Pero a la hora de la venganza de Blancanieves, que así le vamos a poner a esto, la realidad es que pues su mamá pagaría bastante caro su fechoría de quererla matar, porque Blancanieves y el príncipe, antes de ser felices, pusieron un par de zapatos de hierro al fuego. Hicieron un par de zapatos, los calentaron bien gachamente en el fuego y se los pusieron a la mamá. Y la obligaron a bailar, sufriendo terribles quemaduras hasta que se murió la señora. Se está bastante manchada también la historia, ¿eh? Bueno, y la manera en que la despierta, ¿no? Se da cuenta que está viva. O sea, que ¿ah, sí? Es cuando prácticamente ya la van a enterrar y sí. Se tropieza. Creo que no fue el tontín, fue otro. Y les cae la... Se les cae el féretro. Y ahí se dan cuenta que... El fregadazo se le desatora lo que traía en el gañote. La manzana. Que era el huesito de la manzana. Igual de tonto que la historia de la Bella Durmiente, donde uno de los bebés le succiona la astilla que la astilla tenía enterrada en el dedo. Enterrada, y exactamente. Se despierta, ¿no? Sí, fíjate que esa parte está cañón. Fíjate que lo interesante de esto es que resulta y sucede que la historia de Blancanieves Según el trabajo del historiador Carl Heinz Bartlett, resulta que está basada en una historia real. Ah, no manches, ¿de todo? Sí, incluyendo los zapatos y todo eso. Esto sucedió en la península de Baja Franconia, en Alemania, por ahí alrededor de 1745. Aparentemente todos los hechos fueron reales, inclusive, como les comento, los zapatos, y algunas personas que eran mineros, que formaron parte de la historia, que posteriormente los convierten en enanos, realmente sí eran mineros, ¿no? Y hasta donde se sabe, todos los hechos han sido explicados y fundamentados por el historiador Carl Heinz Bartlett. O sea, la historia fue basada en hechos gandallamente reales. Que no lo dudo ni tantito. Sí, o sea, si eran narrativas de aquel entonces que sí adaptaban, ¿no? Sí, no manches, está cañón. Pero imagínate. Sí, es que a final de cuentas, como tú dices, o sea, toda leyenda tiene algo de cierto, ¿no? Sí, en este caso, o sea, es esta cuestión de Blancanieves está interesante, uh-huh. ¿no? Así casi basada en hechos reales, ¿no? Hablando del contexto Disney, pues bueno, aquí obviamente cambian mucho. Algo que destacar, así como dijimos que la Sirenita fue la que dio la segunda oleada, bien lo mencionó Humberto hace ratito, Blancanieves es la que inicia estos largometrajes animados que se volverían ya un clásico de Disney, ¿no? Exactamente. Inclusive hace rato lo mencionamos, ganaron Óscares y uh-huh. le dieron sus Óscares chiquititos, ¿no? Como para representar lo de los enanitos. Uh-huh. Es una historia que si bien difiere mucho de esta cuestión, es una historia que también de por sí tiene su peso dentro de la cultura popular, esa historia de Blancanieves en historia Disney, ¿no? Uh-huh. Y está esta famosa cuestión de del espejo también, eso que se volvería un clásico, ¿no? El espejo que le habla a la madrastra y le dice, no, ¿quién es la más bonita? Y no, resulta que no, que todavía está Blancanieves y bla, bla. Eso fue algo muy, muy clásico. Y el recurrir a esto de la bruja, uh-huh. Creo que también es como cierta parte de volver a hacer esa cuestión, ¿no? No aceptes nada de extraños. Exacto. ¿No? Por más inocentes que se vean, no aceptes algo de alguien que no conoces, ¿no? No, y déjame decirte que inclusive el espejo también fue basado en un espejo que supuestamente tenía poderes mágicos con unos, ¿cómo se llaman? Jeroglíficos que tenía en las orillas. De ahí se inspiran los hermanos Grimm para empezar a hacer su historia de Blancanieves. Y es que también era algo muy basado, si te fijas, todas esas historias uh-huh. están basadas que en los pueblos está la seguridad y en el bosque está el peligro. Claro. Uh-huh. Que eso se repite en muchísimas historias, como en Caperucita Roja también, Blancanieves, la Bella y la Bestia. No sé, sí, sí, sí, que peligro, la seguridad está el peligro está acá, en el bosque, ¿no? Entonces, cuando te metes al bosque, ahí ya valió. Pregúntales a los de la Bruja de Blair. Eso sí. Oigan, fíjense que vamos a mandar unos saludos a Oscar Godínez, que nos está Oscar, viendo. Saludos. En el Facebook, a Manuel Islas. Y mira nada más quién nos está viendo. Ah, mira, el Sir Darius. Sir Darius. ¿Qué, de Etan. No, ¿cómo le ponemos? De Etan. Sir de Darius Etan, de Etan. De la comunidad del Crepúsculo. Ah, no. De la comunidad del Crepúsculo, efectivamente. También saludos a Luis Ángel, a Alexander. Por aquí a Rafael Rojas y a José Fervilla, un saludo que nos están escuchando en el Facebook. Muy bien, continuamos, mi querido Dark Knight. Fíjate que ahorita que Humberto decía de su historia, de su princesa favorita, esta Bella, en el cuento original de La Bella y la Bestia, pues prácticamente se respeta. Uh-huh. Que esta es de Susan Barbot de Villeneuve, me imagino uh-huh. que es francés o algo así. Aparecería. En la historia original, bueno, en la historia de ella, aquí ellos tienen el papá tuvo cierto nivel de clase, pues alta, que la perdió por malos manejos. Pero aquí también tenía hermanas. Sí, aquí tenía hermanas. Tenía esta Bella, sí. Tenía hermanas. Uh-huh. Y pues cuando se está con la bestia, que le dice que la puede dejar ir, pero a condición de que regrese. Las dos hermanas no la dejan volver a la casa. Bueno, creo que si es que ellas intentan... son más gandallas esas hermanas que las de la que las de la Cenicienta. Sí, ¿no? la intentan convencer para que se quede. Ajá, para que confiando, se la coma la bestia. Para que se la, confiando que la bestia se enfurezca y se la coma viva. No manches. Ajá. Que es prácticamente el cambio más fuerte que hubo en la historia. ¿Sí? Pero tú viste la versión de Disney. Sí. Obviamente, bueno. Sí, esa es la chida. Pareciera que yo soy la... Incluso la última con la Emma Watson también me latió la película. Hubo sí, una serie, ¿no? Ah, es que sí, con Linda Hamilton y Hamilton. Romperman, ajá. Hubo sí. Una serie, ¿no? De la Bella y la Bestia. Ah, sí, ¿no? Eso estaba sí, buena, sí, hasta sí, eso, ¿no? Era Romperman el que es nuestro Hellboy. Ah, sí. Ajá. Él era la Bestia. Sí, estaba en la... estaba en Nueva York, creo, ¿no? Sí, porque vivía en las la parte de abajo, ¿no? En las alcantarillas. Que entraba como en una alcantarilla. Ajá, exacto, era de los 90s. No recordaba. De hecho, esa. La llegaron a pasar aquí en el 5. De esas uh-huh. épocas donde salía también la de Hulk. El, ajá, el hombre nuclear. Y el auto increíble. El auto increíble, sí, que salía sí, toda sí, esa bueno, gama de cero. Pues todavía hay exacto. Una versión más nueva con una de sus actrices favoritas de Humberto. Con Christian Creek. ¿Chachita? Ah, ¿a poco? Chachita. La de Smallville. Chachita. Pues era Hermelinda Linda. Ya se murió Chachita. Ya. No por eso, pero era Hermelinda Linda. Chachita, te cortaste tu pelo. Ya ves cómo se le gustaba Chachita. Tú dices que no. Se sabe toda su filmografía. Toda su filmografía. Oye, pues fíjate que sí. Vamos a mandar un saludo a Curiaki. Ah, Curiaki. Curiaki. Saludos, amigo. Huitzilihuitl. El Huitzilopochtli, Curiaki Huitzilopochtli. Un saludo, nos está escuchando. ¿Quién sabe cómo se pronuncia bien eso? Nunca he podido hacer. No, que por favor nos diga cómo, ¿no? Que nos escriba. Mr. Spiegel. Mr. Spiegel, exactamente. Sí, que no sabemos bien cómo se pronuncia, pero un saludo para él, ¿no? Pues sí, ¿cómo ves? Pues sí, te digo, en la versión Disney obviamente tenemos esta situación. Creo que es una película de las que mejor ha producido Disney en ese aspecto. El personaje de la bestia se volvió tan icónico que yo creo que hasta me acuerdo que cuando lo ves cuando se transforma en el príncipe dices, no, como que mejor se hubiera quedado la bestia, ¿no? Se ve más chido. Como que se ve más se ve más imponente, más acá, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, ahí ya empezábamos a tener esta situación de esta segunda temporada o esta segunda oleada de películas Disney buenas. Uh-huh. Que tuvieron una muy buena producción y la historia, a pesar de sus pequeñas diferencias, que aquí no son tantas, era una buena historia. Sí. Y ahora que, como mencionan, hicieron el live action con Emma Watson, uh-huh. Creo que también quedó bien. Sí. Creo que también quedó bien. Y bueno, ahora vamos hablando de esta segunda oleada de Disney. Hubo una película muy famosa que es la famosa película de Hércules. Hércules, así es. Y en este caso, bueno, Hércules, como sabemos, es un personaje de la mitología griega. Sí. Que, en este caso, recordemos que él es hijo de Zeus, pero no es hijo de... ¿Era? Era su esposa de Zeus. De Zeus. Pero él es... Pero sabemos que Zeus era coscolino, entonces efectivamente sí. Él va y tiene, seduce a una mortal. Y entonces... Pues tanto así como seducir, pues no, llega y le da el paso, como el Espíritu Santo, ¿no? Es la primera vez que agarra y dice, pirata, que tú me debes. Y y entonces eso hace que nazca lo que se conoce en la mitología griega como un semidios. Uh-huh, es decir, alguien que es como humano y tiene cierto poder de Dios, ¿no? Exactamente. Que es algo que luego retrata, por ejemplo, Dragon Ball. Sí, sí. Gohan es en teoría un semidios. No, también los cómics, ¿no? Thor ya es semidios. Exactamente. La Mujer Maravilla ya es una semidiosa, ¿no? Así sí. Es. Y en este caso, bueno, sí. La cuestión de Hércules es que cuando Hera se entera de lo que era y ya no es, de lo que era, que, de lo que por medio de un hechizo, un embrujo que le hace a Hércules, hace que él mate a su familia, porque Hércules tenía familia. Así es. Y entonces hace que mate a su familia. Más adelante es cuando él conoce a Megara. Y es como nosotros lo conocemos ya en la historia, que conoce a Megara y se enamoran y todo ese rollo. Pero en la historia, digamos, original, hace que Hércules mate a su familia y entonces se le niegue, por ende, la entrada al Olimpo. Porque él, al ser un semidios, al final de sus días tiene derecho a entrar al, al Olimpo. Entonces, en este caso, lo que sucede es que Hera hace eso, pero Zeus de alguna manera sabe lo que hizo, y entonces recordemos que antes el Olimpo era como un, como un consejo, ¿no? Estaban todos los dioses, Zeus, Poseidón, Hermes, etcétera. Y entonces lo que hacen es que deciden poner a prueba a Hércules como para darle una oportunidad de redención. Y entonces le encargan las famosas tareas de Hércules, que son 10 trabajos. En un principio son 10. Y y Hércules los va resolviendo. Resolviendo, claro. Está lo del famoso león de Nemea, está lo de la Hidra, está, en fin. Pero, curiosamente, hay un par de trabajos que Hera, por así decirlo, se los descalifica porque dice que él no lo hizo. Una de esas es la famosa limpieza de las caballerizas, donde él desvía el río y entonces eso es lo que limpia las caballerizas y todo. Y lo que Hera argumenta es que dice, quien limpió las caballerizas fue el río, no, no fuiste tú. Claro. Aunque Hércules le diría, pues oye, a ver, tú mueve el río, a ver si lo hace cualquiera, ¿no? Sí. Pero entonces lo descalifican y entonces le dan dos trabajos más. Entre ellos, el último trabajo, que es el más sonado, es cuando le dicen que tiene que ir a traer al Cancerbero, al inframundo. Entonces Hércules lo logra hacer y así es como ya se redime ante los ojos de los dioses y todo lo demás, y se le permite más adelante la entrada al Olimpo. Al Olimpo. Y más adelante, ya en esa historia ya de redención, es cuando conoce a Megara y ya se termina juntando con Megara y tiene sus nuevamente hijos y todo lo demás. Pero sí, la historia de Hércules es una historia trágica porque es esta situación de que mata a la familia. Disney, obviamente, en su versión, primero, pues la suaviza mucho, poniendo que, para empezar, Zeus no fue coscolino, ¿no? Ajá. Ahí ponen que precisamente sí es un hijo de Zeus y de Hera, y que Hades, en un afán del odio que le tiene a Zeus, lo cual es cierto, en la mitología, Hades siempre tiene odio hacia sus otros dos hermanos. Recordemos que los hermanos principales de la mitología son Zeus, Poseidón y Hades. Porque le da, Zeus lo engaña diciéndole vas a tener un puesto súper rudo, bla, bla, y resulta que lo manda como rey del inframundo, ¿no? Sí, claro. La cuestión de nunca puedes salir porque tienes que estar vigilando allá abajo. Entonces aquí lo utilizan esa parte y hacen que Hades quiere vengarse, y entonces lo que hace es que trata de matar a Hércules, pero los que manda, que son, ay, ¿cómo se llama? Pena y Pánico. Ajá, que son como sus achichincles, al momento de estarle dando como el veneno que lo va a matar, no le dan todo el veneno, y entonces lo único que hacen es que lo vuelven un semidios. Deja de ser dios y lo vuelven un semidios. Al ser un semidios y no dios, no puede estar en el Olimpo hasta que termine su vida. Y entonces lo mandan a la tierra, y de ahí es que lo adopta una familia, y él empieza a desarrollarse, y más adelante conoce a este famoso Phil. Que es como el entrenador de héroes, y él es como, dice, necesito que me ayudes para ganarme el derecho a estar nuevamente en el Olimpo. Ya lo entrena todo y es cuando empieza a conocer a Megara y empieza a tener como todas las tareas, pero aquí las tareas pareciera que más bien son pruebas que Hades le va mandando como para tratarlo de matar en lo que no pudo. La historia a mí me gusta, la de Disney, debo confesar, es una de mis historias favoritas de Disney, tal vez porque yo soy muy fan de la mitología griega. A mí me fascina la mitología griega. No, y además la película es como divertida, o sea, no es trágica como realmente debería de ser. No, y aparte es interesante, creo que esa cuestión de hacer este Hércules como componerle inclusive ciertas cositas y ciertos guiños que le ponen ahí, como por ejemplo cuando hace las como zapatillas que son como si fueran Nike. Con las alitas, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. O ya ves la parte donde supuestamente se está tomando una foto y tienen la piel de Scar. Ajá. Es el del Rey León, que sí. Tiene la piel de Scar. Entonces, esos detallitos están padres en la película. A mí me gustaron mucho. Igual, volvemos a lo mismo. El diseño de los personajes es como muy icónico y muy específico, así como sucede con la Bella Durmiente, ¿no? Sí, es como esa animación es totalmente diferente a lo que ellos hacen o lo que estaban haciendo. Claro. Por eso se ve. Sí, es un diseño de personajes como más angulado, no es tan redondito, tan suavizado los rasgos. Son como más angulados y se ven como más toscos, por así decirlo, pero se ven bien, se ven adecuados a la historia que tienen. A la historia, contar. Efectivamente. Aparte, nuestro querido Ricky Martin hace la voz de Hércules en la versión de español y nuestra querida Tatiana es Megara. Es Megara, sí, cierto. Bueno, Tatiana no lo hizo mal, ¿eh? No, y hasta estuvo... eso, Ricky Martin, dentro de lo que cabe, no le queda mal el papel. Tiene como una voz que le queda muy como acorde al estilo campechano que tiene como Hércules. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Como son cantantes, como que modulan bien la voz al personaje que están haciendo. Digo, perdón, no sé qué opinen de los actores de doblaje, pero hay actores que no saben ni para dónde. No, pero eso es bueno, sí, bueno. Pero sí hay buenos, efectivamente. Pero fíjate que lo que tienen los actores de doblaje de Disney es que es esa característica, que tienen que tener una buena voz para cantar las canciones. Sí. Y para seguir toda la historia. Que muchas otras caricaturas de doblaje o películas de doblaje solamente es la voz, vamos. Claro. No tienen nada de eso. Y si el casting que hacen Disney para los doblajes latinos... O los doblajes en español, sí, o sea, sí son muy meticulosos, sí, para saber quién va a ser y quién va a cantar. No, lo han hecho bastante bien. Creo que, a diferencia a lo mejor de algunos otros, creo que Disney en su casting de voz, creo que le ha dado bien al clavo en general. O sí, sea, porque tanto es así que tú dices, exacto, te acuerdas de las melodías, sí, claro. Y ese, claro, identificas la canción. Claro. Ah, esta es de Hércules, esta es de Rey León, esta es de La Bella y la Bestia, etcétera. Las ubicas perfectamente. Así es. Oiga, vamos a mandar saludos antes de continuar ya con nuestros últimos cuentos. A Sebastián Galindo, a Dylan Ieri, dice. Por acá tenemos otros dos, a Juan Pablo Hernández y José Pérez, que nos están igual escuchando acá. Saludos. Y nos dice nuestro amigo Curiaki, Huitzilopochtli. Curiaki Huitzilopochtli. Que solo así como se escribe es como se pronuncia. Ah, ok, va. ¿No? Es dice, como Mrs. Spirulik, casi como sí, se escribe. Así dijo, ¿no? Curiaki Huitzilopochtli. Perfecto. Los actores de doblaje mexicanos son los mejores que hay. Sin embargo, creo que a veces les dan ese trabajo a los artistas del momento. A eso me refería yo. O sea, creo que Disney lo ha hecho bien, pero hay algunos que están como muy de moda, los meten y no lo hacen bien. Fíjate que, aunque no estoy muy de acuerdo con eso, en las últimas animaciones, por ejemplo la de Frozen, las que dobla no son tan conocidas, más bien son de teatro y no son conocidas. Entonces, la voz que tienen para hacer, bueno, todo el musical que hacen en Frozen es, bueno, para mí es excelente. Ah, no, sí, o sea, me refiero a que algunos lo hacen mal, si no todos, digo, hay actos de doblaje, artistas que han hecho doblaje bastante bien. ¿Quién te gusta? Por ejemplo, Ricky Martin, Tatiana, Thalía. Ay, Thalía, sí. Mejor que hizo. Hizo a esta... La de... Anastasia. Ándale. Pero Anastasia no es de Disney. Pero es de artista de doblaje. Ah, bueno, está bien. Sí, hizo Anastasia, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, no es cantante, era actor, ¿te acuerdas? Eduardo Palomo hizo a Tarzán. Hizo a Tarzán. Uh-huh. Y estaba bien. Tintán, cuando hizo a... Cuando hizo a Balú. Sí. O sea... Sí, bueno, también hizo a O'Malley en Los Aristogatos. En Los Aristogatos también. Entonces, sí hay algunos que lo hacen bien, pero yo creo que a lo que se refiere nuestro amigo Curia aquí... Es que a veces el artista está de moda y nada más porque está de moda lo meten y no lo hace bien. Okay. ¿Me explico? O sea, no en general que lo hayan hecho mal, ¿no? Al contrario, creo que los doblajes, inclusive lo que dices, bueno, yo estoy de acuerdo con él, los doblajes mexicanos de toda Latinoamérica son los mejores que hay. Sí, y por ejemplo, volvemos a esto que hablamos de Tatiana y Ricky Martin. Son gente que no eran artistas del momento. Del momento. Era gente que le costó su trabajo, simplemente. Así, o sea, Ricky Martin venía desde Menudo. Desde Menudo traía una trayectoria. Y era gente que entraba a clases de actuación, de canto, etcétera, sí, y ya traían cierto. A lo mejor no estoy diciendo que sea el mejor actor de doblaje, obviamente no, pero ya tenían una escuela. Cosa que el artista ahorita del momento, si pones a Bad Bunny a doblar no sé qué, pues obviamente sí. Ese todo te lo va a cantar igual. No manches, solamente sea el hermano Lelo que lo doble de él. ¿No? Ahí sí le quedaría de lujo. Lo que nos dice nuestro amigo Kuriaki. Así es, justo. Según sé que los actores de doblaje tienen una preparación y trayectorias muy largas. Y de pronto ponen actores de moda a quitarle su trabajo a las personas que a eso se dedican. Ajá. Eso es a lo que yo me refería también. Muy bien, bueno, pues hay otra historia en Disney que se llama Mulan. Ah, otra, no. El chino físico-culturista. El chino físico-culturista. Realmente, pues sí está gacha la versión original, porque, bueno, no cambia mucho, excepto que en la versión original, cuando la joven regresa de la guerra, se entera que... Pero ahora sí que empieza desde el principio, ¿no? Donde realmente los llaman a la guerra. Sí. Ajá. Pero siempre llamaban al primogénito. Al primogénito. No al hijo varón. Así es. Entonces, al papá ya estaba muy viejo y al no tener primogénitos, él es el que tiene que ir. Exacto. Entonces saben que si su papá va, pues va a valer chetos. Entonces, lo que hace Mulan es disfrazarse literalmente... Para irse a la irse guerra. Irse después. Sí. Irse después en nombre de su padre. De su papá. Porque se tiene que disfrazar primero de hombre. Que de hecho no le funciona mucho porque cuando ella está en la guerra, ajá, el papá muere. Sí. O sea, de todas maneras le dieron para sus tunas al papá. No, o sea, bueno, no le dieron para sus tunas, pero se murió. Exacto. ¿No? Se murió el papá. Se muere. Su mamá. Las tunas. Su mamá, ¿me explica qué es eso de darle para sus tunas? Darle para sus tunas es matarlo. ¿Qué es una tuna, primeramente? O sea... Mira, ¿qué es una tuna? Para la gente que no conoce. Bueno, la tuna es la fruta del nopal. Que se da mucho. Ajá, que ubican mucho otros países a México. Como cactus. Como los nopales. Los ubican mucho porque está en nuestra bandera. Y aparte es un símbolo de México, ¿no? Sí. La tuna es la fruta del nopal, que es muy dulce, de hecho. Sí. Es una fruta muy dulce. Entonces, cuando les dicen, ay, le dieron para sus tunas, quiere decir que lo mataron, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, al padre no le dieron para sus tunas. Chupó faros, colgó los tenis, ¿qué más? Bailó Berta. Bailó Berta. ¿Qué más? Todos esos son sinónimos que ocupamos en México, ¿eh? Ah, se lo llevó la huesuda. Se lo llevó la huesuda. ¿Qué otro te acuerdas? También se llevó la tía de las muchachas. Ah, pero, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces son como sinónimos para decir que se murió. Entonces, estiró la pata, sí. Exacto. Entonces quedamos en que el padre colgó los tenis y la mamá se casa con otra persona, que es el gobernante. Allá le dicen el Khan. Así se llama, no empieces. Khan. Sí, el Khan. Es el gobernante que, bueno, obviamente a la Mulan la quiere hacer su concubina. Okay. ¿Sí? Entonces, cuando Mulan pues ve cómo está la situación, ella piensa que no hay salida, ¿no? Y como no quiere perder su dignidad y su familia, pues decide darse pasos tunas ella misma y se suicida. Ahí acaba la historia. Se hace el sepuc. Se hace el sepuc. ¿El qué? El sepuc. ¿El sepuc que es cómo? Es el suicidio de con una katana corta. Sí. Que solamente lo se hacen las, ¿no? Las personas que no son samuráis, si no eran samuráis o no eran guerreros, se lo hace con una katana corta y se atraviesa el estómago. Así es. Eso es lo corta que hace Mulan al enterarse de la nueva vida que le espera. Que hay otra versión también que no es la de Disney, donde ella siendo guerrera la descubren, pero la descubre el ejército contrario, y el ejército contrario tiene a una mujer dirigiendo, Entonces allá en el otro ejército las mujeres son muy respetadas también como guerreras, cosa que en el ejército donde estaba Mulan no pasaba. No pasaba. Entonces ella se acaba convirtiendo al otro bando. O sea, con el otro equipo. Con el otro, exactamente, o sea, se va al ejército contrario. Sí, es que eso se puede interpretar de, sí, exactamente, de muchos modos. Bueno, está bien. Cada quien sus gustos. Cada quien, sí. Sí, efectivamente, toda la versión de Disney, y ahí también hacen un superhéroe. No, sí, exactamente. No se digan la animada, que ya tiene como el ki de Goku y sí, toda esa onda. Ajá. Eleva su ki, ¿no? Para poder... Sí, la versión de live action ya hasta hace eso y regresa a patadas como Oliver Atom y toda la onda ya. En la última, porque hubo una de live action, ¿no? Sí, en esa, sí, es esa, en esa, es donde ya le mete una espada y la patea y la regresa como... Sí, exactamente, todo, pero sí. Ahí hasta el emperador va a su casa a rendirle casi casi tributo y dice, ¿qué onda? Pues quiero que chambees conmigo, ¿no? Sí. O sea, termina bonito. Termina Disney, digámoslo así, ¿no? Final Disney, ¿no? Final Disney. Efectivamente. Pues sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas del flautista de Hamelin? ¿De Hamelin? Sí, claro. Ese flautista que es un... No me acuerdo del nombre del reino, pero tenían una plaga de ratas. Así es. Y contratan a De ratas, sí, de verdad, no de políticos. Ah, sí, porque dije, pues tráetelo, ¿no? A que aquí toque al Zócalo. ¿No? Que pase toque, por el Congreso. Por el Congreso, sí, tocando su flauta. O sea, el chingo de ratas de ahí, que era el cañón. Entonces, esta plaga estaba muy fuerte en todo el poblado, en este reino. Y pues todos quedaban de acuerdo en pagarle al flautista. Sí. Para cuando se deshiciera de las ratas. Bueno, él prometió deshacerse de las ratas. Y así lo hizo. Pero resulta que a estos señores dijeron, no, ya se deshizo de las ratas, ya no le pagamos. Exacto. Sí, que no, las echa al río, si mal no recuerdo, ¿no? Se las lleva a una río, como... Era como un desfiladero. Un desfiladero. Como un desfiladero que al final sí tenía agua, ciertamente. Ajá. Hasta sí, ahí todos es la historia que conocemos. Que ya tiraba las ratas y todo. Y bueno, que eran felicidad. La historia que conocemos es casi igualita a la original. Porque recordemos que cuando él llega y le dicen eso de que no le van a pagar, entonces él agarra y se lleva a los niños. Así es. Uh-huh. Pero en la historia de Final Feliz, el pueblo dice, no, sí te pagamos. Así y es. Le regresa a los niños. Así es. Pero en la historia original creo que se los lleva y no los trae. No, los encierra en una cueva los deja encerrados. Los abandona y se mueren. Ahí los abandona y se mueren de hambre o... Que supongo que de hambre o de sed o de qué se murió. Sí, ya no regresa a los niños. Eso es la diferencia entre... Pero no hubo de versión Disney, ¿verdad? No. Esa fue una de las pocas historias que no eché a perder. Hay como detalle, pues hablando de cómics, uh-huh, el personaje de Ratcatcher de Batman, sí, está inspirado en el flautista. Que ahora muchos lo conocen por la nueva película del Suicide Squad. Así es, que es él justamente. Es ese personaje. Muy bien. ¿La Caperucita Roja? Ah, la Caperucita Loca, sí, a ver. Pues en sí la historia es de prácticamente de un depredador del lobo precoz. Bueno, es que lo hacen como lobo, pero más bien hablan sobre un licántropo. Sí, de hecho. Entonces, al final se come a la abuela. ¿Mm? Y quiere que cuando está con la Caperucita, y quiere tener relaciones con Caperucita Roja. Sí. Así. Y aparte quiere que ella también tanto beba de la sangre de su abuela como de la carne que de lo que él había tomado de la abuela. Y finalmente ella dice, pues, no quiero. Pero hay una versión donde sí se las come, ¿eh? Donde se come a la abuela. Sí, es que hay varias. Y donde posteriormente, cuando Caperucita quiere rescatar a la abuela, también se come la Caperucita. Llega el leñador y le abre la panza. Y abre la panza. Que esa se ve más fantasiosa, sí, porque le abre la panza, saca a la Caperucita viva. Ajá. Sí, y también se dan cuenta que adentro de la panza está la abuelita, y sacan a la abuelita. Y como el lobo, en todo eso de que lo están partiendo a la mitad, no se da cuenta porque está dormido, creo que le meten piedras, ¿no? Si mal no recuerdo, le meten piedras en sustitución de la Caperucita y la Abuelita. Pues, y se acaba muriendo de piedras en el riñón. Creo que esa historia es de las que tiene más versiones, así, un poquito más. Tiene más vertientes, porque hay otra en donde efectivamente el lobo se come a la abuelita y a Caperucita, cuando va por la abuela, sí le da. Bueno, sí abusa de ella, ¿no? Dilo, dilo. Iba a decir pasos tunas. Sí, le da pasos tunas. Es que, pero no le dio pasos tunas, realmente abusa de ella. Y la tiene como esclava, con grilletes y todo, con cadenas. Entonces, en una de esas engaña al lobo diciendo que tiene que ir al baño. El lobo pues le da chance de ir al baño. Y cuando la Caperucita sale, se destroza los tobillos, se cae, se golpea. Llega con el cazador, lo encuentra y le dice lo que pasa. Cuando el cazador llega a matar al lobo, la abuelita, hay partes de la abuelita regadas por la casa. O sea, sí está bastante sangrienta, es bastante gacha. Esa es una historia gore. No, sí, no, de veras que es sí. Es historia gore. No, sí, y exacto, como que tú la, dices, la viste en película de 8 milímetros. Versiones. Por ejemplo, eso de comentaba Humber, sí, de ponerle las piedras y eso, si te fijas, está muy basado también en la cuestión de lo que hicieron con Zeus y Cronos. Acuérdense que Cronos lo que hacía, claro, se comía a sus hijos para evitar que hubiera alguien que lo derrocara. Ay, y entonces esta Gaia le da de comer unas piedras para que él piense que se está comiendo a Zeus. Y entonces salvar a Zeus de Cronos, y Zeus más adelante junto con Poseidón y Hades logran derrocar a Cronos. No, fíjate. Sí, la historia está un poquito. No, sí, o sea, inclusive por eso es el, ¿cómo se llama? La frase, de ¿qué dientes tan grandes tienes? Pues para comerte mejor, pues realmente sí se la come en ese momento. Sí. Bueno, no sé si ustedes vieron una película del 84 que se llama Entre Lobos. No, el no, cineasta, el director se llama Neil Jordan. No la vi, yo no la vi. Hubo también una versión bizarra, no recuerdo cómo se llama, de la, no se llama, la chica de la capa roja, sí, en Acción Viva, ¿no? Que también ella pues la que es el lobo es ella, ¿no? Que resulta que se llama licántropo. Ajá. Es licántropa, exacto. Finalmente, a eso voy con esa película que les digo, que es una historia un poco bizarra, pero es más bien de los licántropos que hay en el bosque, y precisamente de una joven entre 14 y 16 años que tiene que atravesar el bosque para ir por comida, no es tanto por visitar a la abuela o nada, o sea, tienen que salir por comida, pero los licántropos están acechando a ese poblado en el bosque. No sé si tienen la oportunidad de verla, o sea, búsquenla, se llama Entre Lobos en español, es del 84, y el director es Neil Jordan. Entre Lobos. Está buena. Sí, bueno, está rara. Que siempre ha servido como también para muchas tramas, ¿no? Por ejemplo, está esta, ¿se acuerdan de la película de Shyamalan, de la aldea? Ah, sí. Que es igual muy parecida. Inclusive la protagonista trae como una capucha, como una capucha muy parecida, sí, a la Caperucita, y si salen de la aldea hay monstruos o como tipo lobos. Como que se tipo los comen, las historias de los feudales, ¿no? De exacto, los, y muy, muy parecido. O sea, la Caperucita Roja ha servido de inspiración para en mil cosas, ¿no? Sí. Hasta en los videojuegos ha salido esta muñequita de los Darkstalkers, ¿se acuerdan? Ah, sí. Que salía con su canastita y ahí traía unas armas y todo el rollo acá viendo cochón. Una metralleta, ¿no? Ajá, sí. La Caperucita Loca. Muy bien, pues estos son los cuentos de las versiones originales de los cuentos infantiles. Que no, si quieren algún otro, pues díganos, que nos digan. Que nos escriban si quieren. Que hay faltas otras bizarreyes, les falta. Sí, o alguna. Pinocho, por ejemplo. También, sí, está bien intensa, ¿eh? Pinocho, el libro de la selva. Pulgarcito, el libro de la selva. El libro de la selva está basado en un hecho real. Sí. En 1936, si no recuerdo. Sí. Ajá. Fíjate que sí faltan algunos, que nos escriban diciéndonos qué es lo que les gustaría ver. Exactamente. Si quieren que sigamos echándoles a perder esos hermosos cuentos de Disney. El de Frozen, ese sí no hay doble O, ¿sí? Sí, ese es la reina de hielo, ¿no? Hay una historia sobre la reina es de hielo. Es algo parecido. Hay una historia sobre el rey de hielo en Rusia. En Rusia, sí. Sí, sobre el rey de hielo en Rusia, que no tiene absolutamente nada que ver con la historia de Frozen, pero sí habla sobre el rey de hielo. Sobre el rey de hielo. Y un papa, un padre que tiene una hijastra, la hijastra es la gandalla, la hija es la mensa, la mandan al matadero y ya es la historia bonita donde le da vuelta el destino a todo. Bueno, pues ya nos están aquí recomendando que efectivamente hablemos de Pinocho y de Alicia en el País de las Maravillas. Ah, esa también. Bueno, pues haremos una tercera parte entonces con lo que nos faltó y con lo que nos... Más, ese debe haber sido Alicia en el País del Peyote, ¿no? Y nos vamos aquí a San Luis o es que fíjate que todas esas historias, o sea, simplemente Caperucita y estas historias, sí son historias bastante viajadonas. Sí, exacto. Y aparte luego el trasfondo medio tétrico que tiene la historia de Alicia en el País de las Maravillas, porque para quién la escribe Lewis Carroll. Sí. Entonces ya hablaremos de ella en su programa. También está ahí medio tétrica. Está medio tétrico. La escribe, ¿no? Muy bien, pues déjenme decirles que un saludo para todos los que nos estuvieron escuchando. Gracias por las recomendaciones, las vamos a tomar muy en cuenta. Y síganos comentando qué otros cuentos que hicieran que comentáramos aquí en el programa. Y bueno, pues los esperamos para dentro de 8 días, que es 14, viernes 14 de enero, donde vamos a hablar de asesinos seriales. ¿Mexicanos? ¿O asesinos seriales de todo? ¿De cuáles quieres? Porque hay de todo. Pues si quieres hacemos uno internacional y al final mencionamos los más importantes de Juana de Barraza, México. De Juana Barraza. Sí, de asesinos seriales está el ¿cómo este? El estrangulador de Tacuba. Ah, sí. No más. El caníbal de Catepec. El monstruo de Catepec. El monstruo de Catepec, sí. Aquí, por aquí no tienen. No, ¿verdad? Hubo hace poquito el de Atizapán, el de... ¿Ah, sí? Aquí, sí, el que encontraron, que tenía restos enterrados, ¿no? Fíjate. Sí, digo, hay varios. Y obviamente, pues, asesinos seriales está desde la condesa esta... Elizabeth, ahorita se me fue el nombre. Sí, que mataba jóvenes, Barbie, ¿no? O algo así. Ajá, la que terminan encerrando en el castillo. Está, obviamente, Albert Fisher, está... William Gacy, sí. Ted Bundy, sí, eso que los enterraba abajo de su casa. No manches. Andrea Chikatilo, o sea, hay un museo, fíjate que ese sí lo visité hace tiene mucho tiempo, espero que todavía siga, ¿no? De asesinos seriales allá en el centro histórico. Está bueno. Sí, está muy bueno. Sí. Pues ojalá que todavía siga la exposición. Visiten museos, caramba. Exactamente. Visiten museos, dejen de ver La Rosa de Guadalupe, por favor. Ay, caramba, hombre. Dentro de 8 días nos toca Escalofrío, entonces vamos con el tema de asesinos seriales. Y dentro de 15 días, que es día 21, vamos con la segunda parte de Superhéroes Mexicanos, aquí en Arkham. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Dark Knight, por acompañarnos a esta partida de rosca. No, pues gracias a ustedes. Es un gusto verlos en persona y estar aquí en la Rodocueva. En la Rodocueva. Muchas gracias, Humbert. No, es un gustazo. Por estar con nosotros. Muchas gracias, Rodo, por abrirnos las puertas acceso. Ya puse mi GPS, porque con eso de que hasta nos vendó los ojos para llegar y todo eso, para que no se pueda. No, fíjate, a ti y a mí nos vendó los ojos, al Dark Knight lo durmió. Para que no supiera mucho, dónde era. No supiera ni dónde es, pero... No sabe que el teléfono trae GPS. Nos faltó nuestro buen... vampiro Cullen. El Darius. El Darius Cullen, pero... Creo que anda con el vampiro Ethan, ahí echando ahorita en temporada de fríos, sabes que es como que empiernarse, algo así, entonces... ¿Quién está bien? Sí, Gacho, que dice, no vino, pero... Dice que se está pasando calor así como Yoga y Sean. Ajá. Como Yoga y Sean, exactamente. Muy bien, chamacos. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y nos vemos... dentro de 8 días. chido.